A partir de ahora, no sabes lo que va a pasar. Aquí ahora. A partir de ahora. A continuación les ofrecemos una producción Radio Arte. Perfiles. Dos de la tarde en sintonía hasta las 3:28. Para ustedes, este colectivo promocional, Damaris Rodríguez en la transmisión en vivo. ¿Quién te habla? Aldenis Rodríguez. A partir de ahora.